jazz está en Boyacá. Encuéntranos con el jazz. La 106.6 Villa de Leyva Estéreo y la Corporación Villa Jazz Festival para el enriquecimiento de nuestra música presenta todos los sábados a las 19 horas con repetición los domingos a las 10 de la mañana. Encuentros con el jazz. Sus protagonistas, su vida, su aporte a esta hermosa música. Patrimonio de la humanidad. Encuentros con el jazz. Encuentros con el jazz. Estamos en Encuentros con el Jazz. Hoy, gracias aquí al apoyo de la 95.6 FM Estéreo, completamos 100 programas de Encuentros con el Jazz. Y decimos, estamos en Encuentros con el Jazz. Hoy estaremos con un trío de New Orleans que se llama We Three. Es integrado por Roy Haynes en la batería, Phineas Newborn en el piano y Paul Chambers en el bajo. Este trío es esto fue grabado en 1958 y fue remezclado en el año 2007. O sea que esta versión es digital. Hubiera preferido la análoga, pero ya estamos en esto. La primera canción que escucharemos se llama Reflection. vamos con Sugar Ray. Thank you. Escucharemos Solitaire. Thank you. Escucharemos Snaking Around. Thank you. Y ahora para despedirnos escucharemos Our Delight. La 95.6 FM Estéreo, la emisora de los boyacenses. Igualmente Villa de la Iba Estéreo 106.6. Los espero la otra semana en otro Encuentros con el Jazz. Estaremos con un gran guitarrista que se llama Francesco Moses. Gracias.